Antonio Reverte Lucena y Vicente Sáez Sach presentan La esencia del miedo. Entre sueños adivinaban seres innumerables, innominables, deformes, alados, con picos corvos y garras afiladas, desnudos, peludos, monstruos y fantasmas, espíritus vampiros, aves y reptiles con cabezas de muerto que resbalaban, se arrastraban, flotaban a ras de las pesadillas. Al final, la durmiente se despertó en mitad de la noche, desnuda, sudada, pero seguía la piel erizada de patas, de antenas, de plumas, de lenguas, de cuernos que la tocaban con un roce fugitivo y horrible. Ella preguntó asustada, y ellos respondieron que venían del inframundo. Le dijeron que querían su cuerpo para engendrar a Dagoth, el dios de los sueños. Soplos inmundos le helaron la cara al oír a las criaturas acercarse raudas, jadear, silbar y reír. Han escuchado Inframundo, escrito por Vicente Sáez, interpretado por Antonio Reverte, montaje y masterización Antonio Reverte. Esta ha sido una producción realizada por Antonio Reverte y Vicente Sáez para el programa La Esencia del Miedo. Antonio Reverte Lucena y Vicente Sáez, 2014.